Solo puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más. Si de pronto aprendemos a matar y salimos a cazar, yo quisiera entregarles una flor por mis pesadillas.